Apocalipsis. Capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya hemos desarrollado un poco esto sobre la iglesia de Sardis. Como iglesia y como persona siempre vamos a tener cosas buenas y cosas que no están tan bien. El reproche de Jesús para esta iglesia es que tiene nombre de que vive y está muerto. Y Jesús le recomienda que la única forma de tomar vida es a través de su Espíritu Santo. En el versículo 2 hay un mandamiento. Y el mandamiento dice: sé que vigilante y afirma las otras cosas que están qué para morir. Parece que habían algunas cosas que estaban, si hay algo que está para morir, ¿cómo le llaman en el lenguaje normal? Están agonizando. Sea vigilante, porque hay cosas que están ¿qué? Agonizando, están a punto de morir. ¿Sabe algo que nosotros muchas veces no hacemos? Cuando llega diciembre y estamos a punto de llegar el 31, nosotros hacemos como un balance. ¿Cómo nos fue en la vida? ¿Se acuerdan? Eso lo hacen las empresas, lo hacen las familias, lo hacen las personas. Pero algo que nosotros casi nunca nos ponemos a evaluar es algo que es muy importante y es lo espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos bien? ¿Estamos medio? ¿Estamos a punto de morir? ¿O estamos infartados totalmente, hermano? Y necesitamos como unos choques eléctricos que nos hagan reaccionar. Ya cuando los signos vitales se están yendo, ¿qué hacen los médicos? Choques eléctricos. De alguna manera quieren reanimar, así se llama, reanimar, ¿sí o no? A una persona que está a punto de morir. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Mire que ya Jesús llega con unas palabras muy fuertes. Y cuando llega lo fuerte es porque ya, o sea, empiezan tal vez dándole masajes en el pecho, tal vez dándole respiración boca a boca. De alguna manera se quiere. Cuando llega lo fuerte es porque la cosa está bastante grave. Jesús ya aquí les dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ponga atención, que hay cosas que ya están para morir. Entonces quiero mirar un proceso. ¿Cómo empieza un proceso de muerte espiritual? ¿Será que esto inicia, las cosas son por así? ¿Será que las cosas pasan porque ya, porque sí? ¿O hay un proceso? ¿Será que la muerte espiritual y la muerte de algunas cosas llegan a las personas porque sí o porque empezaron a descuidar cosas importantes? Yo creo que ahí está la clave. Miremos algunos ejemplos bíblicos. Y yo quiero que usted hoy pueda aprender a estar, ¿qué? Vigilante. Y afirmarse en algunas cosas. Ayúdeme abriendo su Biblia en Lucas. Capítulo 22. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Oiga, qué petición, ¿no? ¿Quién lo pidió? Satanás lo pidió para zarandear. Una pregunta, ¿por qué Satanás no fue y lo zarandeó? Porque Satanás no es soberano, Satanás no puede tomar decisiones. El único soberano de los reyes de la tierra se llama Jesucristo. Y Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita. Satanás no puede tocar a ninguno de los redimidos si Dios no le permite. O sea, yo me imagino cuando Jesús dijo eso, si me hubiera dicho a mí, Satanás te ha pedido, yo le digo, Señor, y se lo impidiste, ¿no? No le diste permiso. ¿Y qué le dice Jesús? O sea, tácitamente, usted sabe que es algo tácito, ¿no? Algo que no se dice, pero sé qué. Se entiende. Jesús le dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Jesús no dijo, yo no, yo le dije que no doy a tocar. Hay momentos donde Dios permite que venga ¿el qué? El zarandeo. ¿Para qué es un zarandeo? Constructores, vamos a repellar una pared, nos traen la arena y queremos que el repello nos quede bonito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Zarandear. ¿Y para qué zarandeamos? Para que las rocas y los materiales que no son tan buenos para el repello, pedazo de palo, pedazo de chuspa, a veces arena viene sucia. La arena la sacan de los ríos, ¿sí o no? Por lo general, yo conozco que más o menos eso lo sacan de los ríos. Y como los ríos nuestros ahorita están tan contaminados que llevan palo, llevan chuspa, llevan zapatos, bueno, llevan de todo, entonces hay que zarandear la tierra. ¿Se zarandea para qué? Para afinar, para que quede fina y para que lo que no sirve se vaya. Eso significa zarandear. O sea que cuando Dios permite que nosotros seamos zarandeados, ¿es para nuestro bien o para nuestro mal? Ayúdenme, ¿es para nuestro bien o para nuestro mal? Ay, es que me están pasando pruebas que yo no entiendo. Hermano, eso es para tu bien. Por eso la Biblia dice, hermanos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce afinamiento, paciencia, y empiezan a haber virtudes que empiezan a salir a flote y lo malo empieza a irse. Por eso cuando usted está en problemas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, por causa del Señor. ¿Ok? Porque a veces vienen problemas, dificultades, ¿por causa de qué? De nuestras torpezas, de nuestras necedades. Y ahí sí, pues Dios a veces tiene misericordia. No, a veces no, perdón, perdóname Dios. Dios siempre tiene misericordia. Pero cuando vienen las pruebas por causa del Señor, por causa de ese amor a Cristo, hermano, gocémonos. Porque es para nuestro bien. Pero eso no quita que seamos vigilantes. En Mateo capítulo 26, en el mismo contexto de lo que Cristo le está hablando a Pedro, le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En ese mismo contexto, Pedro, te van a zarandear. Yo he rogado para que tú no falte, para que tu fe no falte, pero tampoco te vas a descuidar. Tú también tienes que orar. Hermanos, mire, le voy a decir algo. El proceso de decadencia espiritual, lo que tal vez le empezó a pasar a la iglesia de Sardis, empezaron a descuidar su comunión con Dios. A veces ya no oramos ni por los alimentos, hermano. A veces nos sirven los alimentos y pa' adentro. Mientras la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que participar de los alimentos en gratitud y oración. O Dios no es el que provee. O Dios no es el que provee los alimentos. ¿Quién es el que los da? Yo, pastor, yo trabajo. Ah, sí, usted puede trabajar. Pero ¿quién es el que da la lluvia para regar la semilla, para que los productos crezcan? ¿Quién es el que te da la fuerza para que tú puedas trabajar, o la inteligencia, o la capacidad? ¿No es Dios? ¿O quién es el que te ha dado la vida hasta este momento? ¿Tú? A veces ya no oramos ni por los alimentos. Y pastor, es que estoy como flojo, desanimado. ¿Cómo está tu comunión con Dios? No en vano la Biblia dice: oren de vez en cuando. ¿Se acuerda que la Biblia dice así? Orando en todo tiempo. Pastor, ¿y uno cómo puede orar en todo tiempo? Pues si usted tiene esa comunión con Dios, va a orar en todo tiempo, va a estar en comunión con Dios siempre. Orando en todo tiempo. Dice la Biblia: en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea que la oración que requiere, esa palabra diligencia también podemos decir disciplina. ¿O no es así? En lo que requiere disciplina. Para establecer una vida de oración necesitamos disciplinarnos. ¿Qué es disciplinarnos? ¿Qué es una persona disciplinada? Todos los días se levanta a las 5 de la mañana, una persona normal. Se baña, se come sus frutas. A las 6 de la mañana está en el gimnasio haciendo sus ejercicios, dedica una hora. Y todos los días hace eso. ¿Eso se llama qué? Disciplina. La oración requiere disciplina. Es requerida la disciplina. Por eso la Biblia dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa gracia nos ha sido extendida, pero necesitamos esforzarnos para dedicarnos a la oración. Necesitamos esforzarnos para leer la Biblia. Necesitamos establecer disciplina. Amén. Y es requerido. En lo que requiere diligencia. Lo que yo estoy citando está en Romanos capítulo 12, versículo 11. Lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea que cuando no oramos es ¿por qué? Ayúdenme. Cuando no oramos es ¿por qué? En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Es culpa del diablo? ¿O es qué? Bueno, lo voy a decir, ustedes no quisieron decir. ¡Pereza! Y la pereza, dicen por ahí, es la madre de todos los vicios. Y hoy no estamos celebrando el Día de la Madre, o sea que no le dé la bienvenida a la pereza. Hoy en el mundo se celebra el Día del Padre. Por ende, felicitaciones, Padre. Hernán, José, Gerardo, bueno, todos los padres aquí. Manuel, Duber, anímese, ¿no? Para que en la próxima podamos decirle feliz día. Hoy no se está celebrando el Día de la Madre. La Biblia no, la gente no dice que la pereza es el padre. Es la madre de todos los vicios. Hermano, de ahí se empieza a desprender la muerte espiritual. Sea vigilante, velad y orad. Eso va de la mano. Mateo 26. ¿Pero por qué me empecé a pagar? En esa época, acuérdense que las lámparas no eran de energía, ¿eran de qué? De aceite. Y si no le echan aceite, ¿a la lámpara qué empezaba a pasar? A apagarse. Hay que dar cuenta que el combustible, de alguna manera relaciónalo así, de nuestra vida espiritual tiene que ver mucho con la oración. No es lo único, pero la oración es importantísima. Y requiere diligencias. Y el que no ora es porque empieza a ser perezoso, espiritualmente hablando. Hay gente muy ágil en el mundo, hermano. Pero para las cosas de Dios, ¡qué pereza! ¡Ay, orar! ¡Qué pereza! ¡Ay, no tengo sueño! Voy a verme una película. No tengo sueño, ¿por qué no de vez en cuando saca el tiempo? Ese tiempo, el no sueño y ora. O ese tiempo, el no sueño y lee la Biblia. Y después decimos, no, es que Satanás me ha pegado unas pelas. Porque no estás fuerte. Mire el mandamiento, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. O sea, yo no sé si la vida de oración ya está muerta. O anda ahí agonizando. Pero si está muerta, poder tiene el Señor para resucitarla. Y si está agonizando, hermano, hoy le metemos unos choques eléctricos. Es que fui a la iglesia y el pastor me dijo, perezoso. No, yo no. ¿Quién lo dice? En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu. Para orar se necesita ¿qué? Fervor. Ese fervor, ¿de dónde viene? La palabra fervor. ¿De qué? Sí. Fe, fervor. Bueno, podríamos decir fe. Pero cuando una persona es ferviente, ¿qué dice uno? Es como dinámica, ¿sí o no? Es como que la sangre lo lleva a moverse. Se necesita ese fervor, ese dinamismo para dedicarse a la oración. Por eso la oración no es para perezosos. La oración es para gente viva en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. No perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Constante es en la oración. ¿Cómo hay que orar? Constantes. Y ahí es donde yo quiero empezar a entrar. Si no somos constantes en la oración, puede venir muerte. Ahí es donde empieza la agonía espiritual. Por la falta de constancia, a veces oramos un rato, al otro día no oramos, pasamos 3 días sin orar. Diga, ¿qué cosa nosotros a veces, los cristianos? Vea, si nos hemos sostenido, no es por nosotros, y aquí es donde siempre tenemos que llegar a Dios, a su misericordia. Dios es el que nos ha sostenido. Por eso esa canción, cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes porque yo soy bueno. ¿Sí? Por tu gran fidelidad. Vea, si no fuese por la fidelidad de Dios, usted y yo ya estaríamos, no, ¿a cuál agonizando? Ya tendrían que decir de nosotros, como dijo Marta. ¿Cómo dijo Marta? Y he de ya. Cuando Jesús llegó, abran quiten la piedra donde estaba Lázaro. Y Marta dijo, hiede ya, ya huele horrible. O sea, ya no había muerto, ya estaba ¿qué? En descomposición, hermano. O sea, tenemos, si algo tenemos que admitir hoy, es que no hemos sido ni diligentes, ni fervientes, ni constantes en la oración. ¿Hay alguien que pueda reconocer? Porque el mandamiento en el versículo 3 dice, recuérdate y arrepiéntate. ¿Es un pecado no orar? ¿Qué dicen ustedes? Claro. ¿Por qué es un pecado no orar? Porque es un mandamiento. Pastor, ¿es un pecado no ayunar? No. Usted ayuna voluntariamente. En ningún versículo de la Biblia dice, ayunad sin cesar. Ayunen con perseverancia, no. El ayuno sí es un ejercicio espiritual válido. Pero, señores, si usted no ayuna, listo. Pero deje de orar. Miremos un versículo por allá en Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Versículo 23. Versículo 23, ¿lo tienen? Dice Samuel al pueblo, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Mire lo que dice Samuel, lejos de mí, sea que peque contra Jehová, cesando de orar. Ahí está hablando de orar por el pueblo. Pero tenemos varios mandamientos de orar. Orar unos por otros. Los pastores tienen que orar por la iglesia. ¿La iglesia tiene que orar qué? Por los pastores. O sea, tenemos que orar. Y dice, orad sin cesar. Y mira lo que dice Samuel. No peque yo contra Jehová cesando de orar por vosotros. O sea que si dejamos de orar, ¿qué es? ¿Pecado contra quién? Contra Dios, hermano. Hemos descuidado nuestra vida de oración. Eso tenemos que reconocerlo. Porque si usted y yo no reconocemos que hemos pecado, ¿qué dice la Biblia? El que encubre su pecado no prosperará, y ese prosperar ahí no es financiero, es que no prosperará en su vida espiritual, se secará, su verdor se convertirá ¿qué? En sequedales de verano, Salmo 32, mientras callé, ¿qué callé? Mi pecado, ¿qué pasó? Me sequé, empezó ¿a qué? A apagarse, a agonizar. Y a veces los cristianos, sí, bueno, a los cristianos, no a todos los seres humanos, sí nos cuesta reconocer que hemos pecado. Y nosotros sabemos que eso es pecado porque la Biblia lo dice. Si Dios manda algo y yo lo quebranto, ¿es qué? Pecado. Entonces, Satanás te ha pedido para zarandearte. Yo he rogado para que tu fe no falte. Le dijo Jesús a Pedro. Pero en el capítulo 26 le dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Miren más o menos cómo se presenta la cita. Este mismo pasaje de Lucas 22 que estamos leyendo, En Mateo 26, ellos están en la cena, en lo que conocemos como la cena del Señor, la institución de la cena, la comunión del pan y del vino, donde hacemos memoria que Cristo murió por nosotros. Y Jesús tomó el pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Después tomó la copa y dijo: bebed esto, esta es mi sangre que por muchos es derramada para el perdón de pecados. Y estaban ahí en la cena cuando Él les dice: esta noche se escandalizarán de mí todos. O sea, si Jesús dijo que eran todos, eran todos. ¿Y qué dijo Pedro? Puso en duda la palabra de Cristo. Y dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, yo soy el único que no. O sea, yo estoy también contigo, Señor. Hermanos, mire, si algo la Biblia habla, que es una profecía para los orgullosos, en la caída, dice, antes de la caída fue la altivez de corazón. Creernos, hermanos, que nosotros no, ¿eso cómo se llama? Orgullo. Y el orgullo es una confianza excesiva en uno mismo. Es creerse, pues, aunque todos, yo no. Aparecemos a veces al fariseo que fue al templo. Dijo Jesús que había ido un fariseo y un publicano a orar al templo. Y el fariseo decía: Señor, yo no soy como este hombre pecador. Doy los diezmos, hago esto. O sea, estaba haciendo relucir ¿qué? Su orgullo. Y él pensaba que Dios lo estaba escuchando. ¿Y qué dice la Biblia al altivo? ¿Al altivo Dios lo atiende? O sea, si usted va a ir a orar, hermano, sacando a relucir todo su orgullo, mientras la Biblia en Hebreos dice que nosotros deberíamos de ir a rogar al Señor por nuestra debilidad, algo que se nos olvida lo débiles que somos, y a veces nos creemos que somos tan fuertes, por eso no buscamos la fortaleza en oración. Dice la Biblia: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fuerza está en Él. ¿Se acuerda del Salmo 18? Y nosotros lo cantamos: tú, Señor, eres mi fuerza. ¿Se acuerdan? Yo te amo, eres tú mi protector, mi hogar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca donde puedo esconderme, mi escudo y el poder que me salva. Dios, hermano, mire, ahí empezó a declarar su caída Pedrito. Gracias a Dios, Dios después le dio vida y lo resucitó y lo sacó de ahí, como a muchos de nosotros. Pero creerse que estamos fuertes, no dice la Biblia, el que piensa que está firme, mire que no caiga. No se olvide, hermano, que somos débiles. No se olvide que necesitamos del Señor. No nos creamos los superamigos. El viernes fue el estreno mundial del Hombre de Acero. El único que es de acero es Él. Yo, que tiene sus debilidades, pues, la kriptonita. Pero usted y yo somos seres humanos débiles, con todas las tentaciones, ¿o no? ¿O no? ¿No tienen tentaciones? Yo pensaba que el único ser humano era yo aquí. Yo estoy en medio de los ángeles. De los ángeles, pero de Charlie, ¿será? El único, aunque todos, yo no. Cuando uno dice así, hermano, peligroso. No nos olvidemos que la Biblia dice que Dios puede humillar a todos los que andan con soberbia. Daniel 4:37. Eso lo dice la Biblia, es clarito. Cuidado con la soberbia. Dios no atiende. Ese fariseo pensaba que, ¡ay, wow! Yo soy lo mejor. ¿Dios lo estaba escuchando? Si Jesús empieza diciendo que él estaba orando consigo mismo. Dios no estaba atendiendo esa oración. El orgullo es muestra, hermano, de un corazón que hace rato no se fortalece. De un corazón que hace rato no se humilla. Porque cuando uno está delante del Señor en oración, ¿cómo mantiene? Humildito, hermano, no. Uno en la presencia del Señor ve tanta su grandeza que uno dice, uy, yo soy un miserable, pobre pecador. ¿O no? Uno no va a presentar su currículum cuando ve al santo, santo, santo. ¿Cómo se ve uno? ¿Qué dijo Isaías cuando contempló la gloria de Dios y dijo, santo, santo, santo? ¿Cómo se vio él? Pecador, pecador, pecador. Siempre nos va a sostener humildes, hermano. Pero yo no, yo no. Dice la Biblia, si alguno hermano es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que puedes caer en eso. O sea, no se olvide de que usted también es ser humano. No se olvide de que somos carne. Mire, Pedro se empezó a descuidar. Pedro llegó un momento, hermano, en que su vida espiritual agonizó terriblemente. Hasta negó al Señor. Cuando él llega a la orilla del mar, él que había estado 3 años con ellos, les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y Pedro lo reconoció al Señor. ¿Ya reconoció la voz del Señor? Si no es por Juan que dice, es el Señor. Los demás ni se dan cuenta, hermano. Ya a veces ni sabemos reconocer la voz de Cristo en su palabra. Ya nos cuesta. Por empezar a descuidarnos. Mire la gravedad de la iglesia de Sardis. Mire la gravedad de una persona que empieza a descuidarse. Que no vela y no ora. Estén vigilantes y afirmen las cosas que están para morir. Si hay cosas que están para morir en nosotros, hermanos, cuidado. No seamos necios. Atendamos a la voz de nuestro Señor. Arrepintámonos y volvámonos en comunión con Él. Amén. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, de cierto te digo que no cantará el gallo 2 veces esta noche antes de que tú me hayas negado 3. Y Pedro otra vez en su orgullo vuelve y le ratifica. Dice, no, Señor, dispuesto no estoy solamente a darme, a sacrificarme, sino a dar mi vida por ti. ¿Por qué somos tan necios? ¿Por qué el mensaje se repite y se repite y nosotros seguimos endureciéndonos y endureciéndonos? ¿Por qué nos gusta ir a la contraria de nuestro Señor? Terminaron la escena. Ya Jesús le había dicho, me vas a negar 3 veces. Después van al lugar donde solía a ir siempre Jesús a orar. Los discípulos conocían ese lugar. Y se fueron al monte Getsemaní. Y Jesús deja a 8 de los discípulos a un lado. Se viene con Pedro, Jacobo y Juan. Judas en ese momento estaba negociando la venta de Cristo. Y le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan, muchachos, mi alma está triste hasta la muerte. Velen conmigo. Y dice la Biblia que Jesús se fue como una distancia de tiro y arco, una distancia considerable, y se fue a orar, diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? ¿Han leído? No. Si la Biblia nos dice que no tengamos temor a la muerte, Jesús tuvo miedo a la muerte. Cuando usted lee las siete copas en Apocalipsis, ¿son qué? La ira. La ira de Dios iba a venir sobre Cristo. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Cristo nos libra de la ira? ¿Y por qué nos libra de la ira? Porque Él ya la cargó por nosotros. O sea, cuando la Biblia da representación a esa copa, era la ira de Dios. La ira del Padre sobre Jesús por el pecado de nosotros. Y le dice: Señor, si te es posible, pasa de mí esta copia. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estuvo orando. Cuando volvió a los discípulos, los halló durmiendo y levantó a Pedro y le dijo: ¿Por qué no le dijo a Jacobo y a Juan? Sino a Pedro. Porque los otros dos no habían dicho: ah, Señor, hasta la muerte contigo. Ese fue el único que, orgulloso. Y le dice: Pedro, ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora. Orad y velad para que no entréis en tentación. Pedro, la tentación va a venir. Y si te coges sin orar, vas a entrar en ella. En otras palabras, vas a caer. Hay gente que uno, ¿qué pasó, hermano? No, es que caí. Una pregunta, ¿caíste o te tiraste? ¿Cómo se tira la gente a la tentación? Descuidando su comunión. ¿O no es así? Hay un mensaje que Carlos Spurgeon escribió hace más de 200 años. Él lo tituló El verdadero avivamiento. Hay algo en la historia evangélica que se conoce como el avivamiento de la palabra, que fue en Inglaterra. La gente no leía el periódico, leía la Biblia. Los periódicos empezaron a ir a la quiebra porque ya los cristianos no leían. Y como la mayoría de gente era, perdón, ¿no?, quisque cristiana en Inglaterra. ¿Y por qué digo quisque cristiana? Porque Carlos Spurgeon, en su sermón hace 200 años, decía: no podemos dejar la puerta abierta porque nos roban. Y decimos que casi todos somos cristianos. Pero en su mensaje, que en algún momento se lo, yo no sé si yo lo publiqué en la página de la iglesia, pero en su mensaje él dice algo. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué decimos que somos cristianos y no podemos vivir en paz y tranquilos? Él dice: porque convocamos a una reunión de oración y son desérticas. Cuando yo leí eso, decía, ese problema tenían hace más de 200 años. Y yo lloro cuando en la semana de oración la gente no viene. A veces convocamos a semana de oración y está Rosalba, mis hijos y yo. ¿Y los cristianos? Spurgeon reconocía que gran parte del problema de la iglesia de esa época era la falta de oración. Vea, hermanos, hace 15 días estuvimos en una iglesia en Bogotá. Una iglesia. Y en el boletín decía: por favor, no deje sus cosas personales en el asiento. No respondemos. Uno en la iglesia y darle miedo que se le quede la tablet, el celular, la billetera. ¿Qué nos dijo la hermana que está? Un día llegó, había dejado el bolso en la silla cuando llegó. Ya no estaba. En la iglesia. La iglesia llena de impíos, de pecadores. Qué gran problema no orar, hermano. Pedro, no habéis podido ni siquiera velar una hora. Y ustedes ya saben, Jesús se fue a orar otra vez y cuando volvió, durmiendo, y cuando se volvió a ir y cuando los halló. Tres veces le dio la oportunidad de orar. ¿Oró Pedrito? ¿Cuántas veces vino la tentación a Pedro? Ya, Jesús les dice, levántense, ya, se acerca el que me entrega. Y viene Judas con la gente. Y Judas les había dado señal, al que yo besé, ese es. ¿Por qué tenía que besarlo? Porque como era la noche, era oscuro, ellos no iban a reconocer a Jesús. Entonces él se acercó, lo besó y vino la turba a coger a Jesús. Bueno, sin antes decirle, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Después hablamos del beso de Judas. Pero a veces nos parecemos a Pedro, nos parecemos a Judas, nos parecemos a Tomás. Algún día también les voy a hablar del carácter de los 12 apóstoles, hermano. Gente común y corriente, con todos los pecados, con todas las tentaciones, pero que fueron redimidos, salvados por Cristo Jesús, igual que nosotros. Y cuando Pedro ve que se están acercando a Jesús, ¿qué hizo? Sacó su espada, él estuvo dispuesto a defender a su Señor. Pero el problema es que lo estaba haciendo ¿qué? Mal. Ya empezó a actuar lo que nosotros hablaríamos en la carne. Ya el hermanito dejó ser como espiritual. Hermanos, miren, ustedes saben, hace 4 años, más o menos, que la misión a la que pertenecíamos nos vendió la propiedad donde nosotros estábamos. Eso era la iglesia, la misión decidió venderla. Algunos me dijeron, pastor, demandemos, peleemos. ¿Qué les dije yo? Que no está bien que los hermanos entremos en litigio ante los incrédulos contra los otros hermanos. ¿Qué vergüenza sería para el evangelio que un pastor demande a otro o que una iglesia demande a otra? ¿No sería una vergüenza? Hermano, es preferible perder, como dice Pablo, sufran el agravio, soporten el ser defraudados, pero que la gloria de Cristo no sea manchado a causa de nosotros tener que pelear por cosas aquí en este mundo, hermano. O sea, yo no quería que empezáramos a actuar en la carne. Gracias a Dios, en esa época, eso nos cogió cuando recién estábamos predicando el evangelio. Cuando recién habíamos entendido que lo de este mundo es pasajero, pero lo que viene es eterno. ¿Sí o no? Y perdimos un lote. Y ustedes, la mayoría saben, los que estuvieron en esa época, cuánto nosotros le habíamos invertido a ese local. Cómo lo habíamos tratado de poner bonito, cómo habíamos hecho unos salones atrás, cómo habíamos hecho unas oficinas. Gracias a Dios. Pero a veces nuestro pensar es actuar como no muy espirituales. Que si me dice algo, le meto la mano. No dice la Biblia, no os venguéis. A menos de que sea en defensa propia, ¿no? Ya si a usted se le vienen encima y ya no hay posibilidad de nada, defiéndase. A capa y espada. Pero si lo amenazan, ¿qué dice la Biblia? Dejen lugar a la ira de Dios. Porque Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. O no le crees al Señor. O somos como Pedro. ¿Me vas a negar? ¿Qué? Me te voy a negar, Señor, usted está equivocado. Mía es la venganza. No, Señor, usted que se va a vengar, usted que va a poder. Déjeme a mí. Aleluya. Yo sí le meto un taponazo. Y ahí nos decimos, Señor, ¿lo iluminas o lo elimino? Y a veces somos así. Ya no actuamos tan cristianamente. Pero ¿dónde inicia todo? Por la falta de oración. Sea vigilante y afirme las cosas que están para morir, nos dice el Señor. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Parece que el ejemplo de Pedro nos ayuda. Ya sus obras no estaban perfectas y Jesús le dice, él saca la espada y cogió el siervo del sumo sacerdote. Por misericordia de Dios le bajó la oreja. Pero él iba por la cabeza. Imagínese el hermano Pedro. Hubiera salido en la prensa, evangélico, le bajó la cabeza a otro. Y como el diablo sí es bueno para publicar esas faltas. ¿O no? ¿No han visto que cualquier iglesia cristiana pasa algo y ya los noticieros están ahí? Pastor evangélico. Se acostó con tantas mujeres de la iglesia. Señor Álvaro Gámez de allá de pastor. Él no era pastor evangélico. Era un lobo disfrazado de pastor. Como decían por ahí en estos días que leí algo. Todos los, esos pastores son unos ladrones, no. Vea, créame, no hay pastores ladrones. Hay ladrones que se hacen pasar por pastores. No hay pastores violadores. Hay violadores que se hacen pasar por pastores. Tristemente. Sacó la espada, le quiere bajar la cabeza. Y Jesús le dice, Pedro, guarde la espada, porque el que espada hiere, la espada muere. Cuidado, Pedro. No he de tomar la copa que me dio a beber mi padre. ¿Quién eres tú para hacerlo? ¿Yo no podría pedir 12 legiones de ángeles? ¿Quién soy yo, Pedro? Ya te olvidaste que yo soy el Señor, Dios Todopoderoso, que creó el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Los ángeles me sirven y yo podría llamar a una legión de ángeles o a 12 legiones para que me defendieran. ¿Quién eres tú para atreverte a hacer algo que yo no voy a hacer? ¿Sabe, Pedro? Ya estaba cegado. Ya se estaba consumiendo, ya se estaba endureciendo, ya estaba agonizando. ¿Sabe por qué? Porque descuidó su vida de oración. Hermanos, necesitamos poner cuidado. Todos salen corriendo, todos huyen. A Jesús lo llevan. Y la Biblia dice, más Pedro, ¿se acuerdan? Le seguía de lejos. Ya como que el compromiso no era el mismo. Si yo me le hago al lado a Jesús, ¿qué va a pasar? Me matan también. Y Pedro, ¿no habías dicho que estabas dispuesto a ir a la muerte? Entonces, ¿dónde está? Pues seamos coherentes. ¿O vas a ir a la muerte o no? ¿O puras palabras? Ahí es donde la Biblia nos dice que cuando lleguemos al templo, vamos más para oír que para prometer. Porque en el éxtasis religioso de Señor, ahora sí, ahora sí. Y al otro día, ¿ahora sí qué? ¿Dónde está el que me prometió tantas cosas ayer? Porque a Dios es mejor que no prometas. Que prometas y no cumplas. Y bueno, y ahí todos sí hemos cometido pecado grave. ¿O no? ¿Cuántas veces le dimos, Señor, ahora sí? Y a los dos días, desenchuflados otra vez. Señor, ahora sí voy a dedicarme a una vida de oración. Ahora sí te sirvo, ahora. Y se nos olvida tan fácil. Que Dios nos ayude. Aquí es donde vuelvo a decir, el cristianismo, si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? O sea, nosotros sabemos que nos salvamos por la gracia de Cristo. Pero Pedro hace una comparación que si fuera por las obras, dice, el justo con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Pedro lo empezó a seguir de lejos. Hermano, y ahí empieza la cosa a ponerse más negra. Cuando ya nuestro compromiso no es 100%. Cuando ya empezamos a caminar de lejos. Ir a la iglesia de vez en cuando, de cuando en vez. Mientras la Biblia dice que no nos olvidemos que aquel día se acerca y que tenemos que congregarnos para estimularnos al buen testimonio y a las buenas obras. Por eso dice, no dejen de congregarse. Si hay algo que Dios nos regaló, fue la vida en congregación, para que nos cuidemos para llegar al fin, hermano. Y Pedro empezó a seguirlo, ¿cómo? De lejos. ¿Cuántos cristianos pedrinos ha habido aquí? Yo a veces leo a estos hombres y digo, parece como si estuvieran describiéndome. ¿No le ha pasado hoy mientras predico? Usted no ha dicho, el pastor está hablando de Pedro o de mí. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Cada cosa que yo he dicho, hermano, cada cosa que Dios por su palabra nos está mostrando, si las hemos descuidado, si están a punto de morir, cuidado. Póngase las antenitas, como dice el Chapulín, ¿antenitas de qué? De vidín. Te alerta, hermano, cuidado, no se descuide. Pedro le siguió de lejos. Mientras a Cristo lo juzgaban, el juicio más injusto de toda la historia, de noche. ¿Qué tenía que esconder esa gente? Cualquier abogado, o sea, si Cristo hubiera tenido un abogado, él tenía que ir a la cruz, pero cualquier abogado hubiera anulado ese proceso. Primero la captura fue ilegal, el juicio ilegal, todo lo que hicieron con Cristo fue ilegal, todo. Un juez de garantía hubiera desbaratado eso. ¿Qué están haciendo? Pero bueno, eso tenía que suceder. Y acuérdense que Dios usa aún el pecado y la soberbia de los hombres para cumplir sus propósitos. A Dios nada se le escapa. Pero mientras a Cristo le hacían ese juicio ilegal, primera vez que alguien no lo juzga por lo que hace. ¿A Cristo por qué lo juzgaron? Según por lo que era. Porque él no había hecho mal. Él dijo, de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes. Y le dijeron, blasfemias dices. Tú siendo hombre te haces Dios. Lo juzgaron por ser, no por lo que hacía. Pero bueno, algún día también hablaremos del juicio injusto que le hicieron a Jesús. Y cómo en su amor y en su misericordia Dios permitió que todo eso sucediera para salvarnos a nosotros. ¿No les parece grandioso y glorioso nuestro Dios? ¿Esto no lo hace más grande a Él? Y Pedro entró ahí al patio de la casa de Anás. ¿Y qué empezó a pasar? ¿Se acercó a dónde? A un fuego a calentarse, sabe, de noche, entonces él se fue a calentar. Ya empezó a buscar sustitutos. O sea, ya no oro para encontrar mi calor espiritual. Ahorita buscamos el calor en otras cosas. Como mi vida se está enfriando, ya buscamos el calor en la televisión, con los amigos no cristianos, y ahorita pasamos tiempo con los amigos y los amigos. Empezamos a buscar sustitutos. Empezamos a hacer lo que hizo Adán y Eva, a cubrirnos de higuera, para que no se vea la vergüenza de nuestro pecado, la vergüenza. Ay, pero pastor, estamos hablando de la falta de oración. ¿Qué es la oración? Pecado. Empezamos a buscar sustitutos, porque si no oramos nos enfriamos. Si nos enfriamos y no buscamos el calor en Dios, tenemos que buscar el calor en otro lado. Y Pedro lo fue a buscar a otro lado. Bueno, si usted empieza a aflojar, no busque a los amigos, no cristianos. Si usted empieza a buscar, refúgiese en Dios de nuevo. Refúgiese con los cristianos. Acérquese. Busque consejos de gente espiritualmente madura. Porque a veces nosotros hacemos unas y buscamos el consejo en el lugar equivocado. Claro, porque a veces sabemos que si vamos a alguien de la iglesia maduro, nos va a dar el consejo que no quisiéramos seguir en el momento. Busque a Dios, venga a la iglesia, congréguese. En cambio, si vamos a los no cristianos, dese una real cana al aire. Como usted es real sacerdocio, entonces dese una real cana al aire, vaya. Tranquilo, no hay problema. Dios no se va a enojar. En estos días estamos viendo una película y mientras dan propaganda, pues uno a veces pasa a los otros canales. Hermano, mire, y Rosalba la cogió en una película donde un pastor estaba casando a dos hombres. Bueno, eso me dio una ilustración bárbara, porque el tipo no pudo decir, los declaro marido y mujer. ¿Te acuerdas cómo lo declaró? Los declaro una familia. Pero mira lo terrible, o sea, hasta ahí todavía no había pasado nada terrible. Cuando él dice, los declaro una familia, empieza a mirar para el cielo. No cayó fuego. Ah, como quien dice, si esto fuera prohibido, ya hubiera caído fuego del cielo. Hermano, no ha caído, pero les tengo noticia, algún día va a caer. La maldad no se ha consumado, pero va a llegar el día en que la ira de Dios se consume y va a acabar con esto, hermano. Ayúdeme. Gracias. Es que entré en calor. Apenas estoy entrando en calor, perdón. Empezó a calentarse en fuego extraño con gente extraña. Mira, hermanos, lean la historia de Daniel. Y Daniel fue fiel. Pero si ustedes miran de la gente que se rodeó, los amigos de Daniel eran Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y quién eran Sadrach, Mesach y Abednego? Tres muchachos que no se postraron ante los ídolos de Nabucodonosor. Tres hombres que sabían que eran Dios, hermano. Si usted se va a rodear de gente, listo, con los impíos, compártales, predíqueles el evangelio, sea luz, sea testimonio. Pero sus íntimos, hermano, tiene que ser gente que no se doblegue ante este mundo. No se empiece a rodear de gente pagana. Porque de pronto, no dice la Biblia, el que se junta con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, ¿y quiénes son los necios? Los que niegan a Dios, en palabra o en hecho, ¿será quebrantado? A veces los mejores amigos de los cristianos son impíos. Cuidado. Cuidado también de quién te rodeas. Y mientras estaba ahí, en ese calor, rodeado de la gente que no tenía que rodearse, viene alguien y le dice, eres tú Galileo, tú eres de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No lo conozco. ¿Ella no estaba dispuesta a morir? Ahora ya empiezas a negarlo, empiezas a no creerle, a descuidar tu vida de oración, a actuar en las fuerzas humanas, empiezas a calentarte en fuego extraño, a rodearte de gente rara, y además de eso ya lo empiezas a negar. Ve, ¿y tú ibas a la iglesia? No, yo no. Es que mi mujer me amenazaba que si yo no iba, me echaba. No, es que mi marido me llevaba. Es que mi papá. Ve, ¿usted era o no era, hermano? No, no lo conozco. No, no, no conozco quién es ese Cristo. No sé quién es. Y acuérdate que la Biblia dice, profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. A veces no necesitamos negarlo con palabras. ¿Lo negamos qué? Con lo que hacemos. Llegan los amigos de la universidad y hagamos esto, ahí sí, hagámoslo. Y hermano, ¿eres o no eres? Chicho limonada, pues. Cristiano mundano, definite. Pero que el nombre de Cristo no vaya a quedar en vergüenza por nosotros. No lo conozco. Y él siguió ahí, ahí. Me salvé de esta. Gracias, Jesús, me salvaste. A veces en medio de nuestra inmundicia clamamos de todos modos a Jesús. Todavía sigue habiendo algo de Cristo por allá en nosotros. No podemos alejarnos de Él. Él cautivó de tal nuestro corazón que es imposible olvidarlo. ¿Sí o no? Su amor en la cruz ha sido tan especial que es difícil olvidarnos de Cristo, hermano. Yo le doy gloria a Dios por eso. Yo también he tenido mis tiempos difíciles, de apagón, que no he querido nada. Yo también los he vivido. Yo soy el pastor que a ustedes les vino a predicar. Y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo un problema que hiere muy hondo. No estoy tomando la letra de una canción, ¿no? Parece. Pero todos hemos tenido los momentos así. Pero ese amor de Cristo nos cautivó. Ese amor de Cristo ha hecho que no podamos olvidarnos de Él. ¿Sí o no les ha pasado? Aún en los tiempos más difíciles y más graves, donde hemos caído bajos y aún hemos entregado a cosas pecaminosas, ahí nos acordamos de Cristo. Y llegó un soldado y le dice: ¡Ey! Aún tu manera de hablar te descubre. Aún tu manera de hablar. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Maldijo. Dijo: maldita sea, no lo conozco. Ya la cosa se empezó a hacer cada vez más grave. La agonía era más intensa. Estaba que ya moría espiritualmente, hermano. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Como Dios le dijo al rey Belsasar: te he pesado y fuiste hallado falto. Una pregunta: si Dios nos pesara, ¿cómo nos hallaría? ¿Cómo nos hallaría? Y después volvió la otra, la misma señora al principio, le dijo: ¡ah! Usted no lo puede negar. Y Pedro, dice la Biblia, juró, maldijo y lo negó. ¡Juro por Dios, maldita sea, no lo conozco! Y cuando dijo la tercera vez, el gallo cantó la segunda vez. Y Pedro se acordó de las palabras que le había dicho: no, habrá cantado el gallo dos veces y ya me habrán negado tres. Y como que a Jesús lo sacaron del pretorio, donde lo estaban juzgando. Y en ese mismo instante que Pedro lo negaba, maldiciendo y jurando, Jesús lo miró. ¿Sabe qué pasa, hermanos? ¿Sabe qué pasa con nosotros, con los cristianos? Los verdaderos cristianos. Cuando empezamos a apagarnos, cuando empezamos a aflojar, cuando empezamos a caer y a caer y a caer y a caer, que no podemos resistir la mirada de Cristo. Yo sé que no fue una mirada condenatoria. Yo creo que Jesús con esa mirada le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y la promesa era: y una vez vuelto, Pedro, vas a ser zarandeado, vas a pasar por todo esto, pero no vas a caer y te vas a convertir en un arduo defensor del Evangelio. Y vas a amarme y vas a llevar este Evangelio. O sea, yo me imagino que con esa mirada Cristo le dijo: yo he rogado por ti. Lo que te ha sostenido no es tu fidelidad, lo que te ha sostenido no es tu esfuerzo, lo que te ha sostenido, y no te estoy diciendo que no lo haga, lo que te ha sostenido no es tu constancia, lo que te ha sostenido es la promesa de Dios, que dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin, y no los dejaré, y no los dejaré caer, y sostendré a los míos hasta que yo venga y me los llevaré a mi gloria eterna. No es por ti, es por Cristo. Ese es el hermano, es por su amor, por su misericordia, por su bondad. Pero es tiempo de que nos arrepintamos. Es tiempo de que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón y que le digamos: he pecado, me he descuidado. He descuidado mi vida de oración. He descuidado mi comunión con la palabra. He descuidado mi pasión por congregarme. Me he relacionado con gente que no tenía que relacionarme. Me he calentado en el fuego extraño y muchas veces te he negado con mis hechos, con mis palabras. Perdóname, Jesús. Hoy no puedo resistir a tu mirada. Hoy yo quiero ser vigilante y afirmar esas cosas que están a punto de morir. Hay tantas cosas difíciles y malas en mi vida, pero hoy, Señor, por tu misericordia, por tu misericordia, nos has dado como esos choques eléctricos. Tú no nos quieres dejar morir. Tú hoy, Señor, con tu palabra nos das vida. Hoy con tu palabra, Señor, nos vuelves a ti. Y yo quiero darte toda la gloria, porque no me ha sostenido mi fuerza. Me ha sostenido tu fidelidad. Me ha sostenido tu fidelidad. Si no fuese por tu fidelidad, Señor, yo hubiera caído, me hubiera apartado y me hubiera ensuciado con los pecados más inmundos, Señor. Pero tu gracia ha sido permanente. Tu gracia ha sido sin igual. Cristo, cómo no amarte. Cristo, cómo no bendecirte. Padre, gracias por la mayor ofrenda que pudiste dar por nuestro rescate, tu Hijo Jesús. Perdónanos cuando hemos querido sustituir la vida espiritual por otras cosas que no nos han ayudado, sino que nos han llevado más y más al pecado y alejarnos de ti. Gracias por atraernos con cuerdas de amor. Gracias por rescatarnos de este apagón espiritual, de esta muerte. Que siempre estemos alerta. Que siempre estemos alerta. Gracias porque nos has salvado y nos has bendecido. Ayúdanos a ser firmes en Cristo. Que tú seas la roca, que tú seas en quien me refugie. Que no deje de orar, porque cuando oro reconozco que mi fuerza viene de ti. Padre precioso, te amo. Padre precioso, te bendigo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Me has mirado y soy un pecador. Me has mirado y me has recordado que mi fe no faltará porque tú has intercedido por mí. Gracias. A tu nombre la gloria. A tu nombre la gloria. En el nombre de Jesús.